Anunciábamos temprano que en el Día Mundial del Agua nos íbamos a dedicar a este tema, la entrevista central y particularmente en la jornada donde se va a dar la movilización aquí en el centro de Montevideo. Veremos si también en otros puntos del país hay actividades respecto a este tema. Por eso tenemos en línea a Nelson Altieri, que es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. También integra a Nelson el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Nelson, buen día. Buen día, Hernán. Un saludo para todos ahí y para la audiencia. Así que, bueno, acá estamos hoy celebrando con agua, ¿verdad? Sí. En un día donde además es un tema donde la preocupación está planteado a nivel internacional. Estábamos leyendo, Nelson, que en Estados Unidos, en Naciones Unidas, comienza una conferencia especial sobre este tema. La ONU está alertando sobre una crisis de agua dulce agravada por el cambio climático y la contaminación, ¿no? Sí, ¿qué te iba a decir? Sí. Fíjate, digo, no solo a nivel mundial, sino que acordate, que cuando nosotros más o menos éramos chicos, siempre se nos decía en la escuela que era un país, que este era un país con muchos recursos hídricos, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo clarito de los mapas y de todos los ríos, cuando se copia todo eso, ¿verdad? Y fíjate hoy, unos años después, cómo nos encontramos, ¿verdad? Me parece que las sequías no solo ahora en África, sino que son en este tipo de países, con cuencas preciosas, con recursos hídricos de todo tipo, ¿verdad? Nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Pero en realidad esto, como se va a denunciar hoy, ¿verdad? No es sequía en realidad, sino que saqueo, ¿tá? El saqueo del agua, el saqueo del agronegocio, el saqueo de las multinacionales, y bueno, sin duda sí, el cambio climático tiene su importancia, pero también están otras cosas, viste, que las podemos controlar, y bajo distintos gobiernos de turno, viste, esto se está permitiendo, como se permitió lo que pasó con la ley de riego, ¿verdad? Claro, ahora vamos a profundizar después de lo que está pasando en nuestro país en particular con este tema y por supuesto hablar de la marcha, pero lo importante es partir de que esto no es algo, esta situación no es producto del destino, ¿no? O de una entidad superior, sino que la acción humana y de determinados sectores de poder del planeta tiene que ver con esto que está pasando con el agua, Nelson, a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Sí, fíjate justamente que la proclama empieza diciendo que denunciamos los límites de nuestra relación con los bienes naturales, ya con eso te estoy diciendo todo, ¿verdad? Claro. Tanto a nivel nacional como mundial, o sea, se está reconociendo. Y así empieza la proclama, ¿verdad? Ya se está reconociendo, esto, como tú dices, tanto la ONU como distintos organismos internacionales, está diciendo que esto no va a terminar bien, ¿verdad? Sí. Y esto denuncia la fantasmada que se ha dicho desde el punto de vista del directorio de OCE, el tema de que el Río de la Plata es agua infinita, ¿verdad? Cuando a nivel internacional te están diciendo que hay realmente una crisis, ¿verdad? Claro. Y esta crisis, el hecho de la escasez de agua, a su vez genera mecanismos de empresas, de gobiernos para apoderarse, asegurarse el aprovisionamiento y el comercio de esto, de algo que cada vez va a valer más, intentando apoderarse del agua en otros países. Pero bueno, fíjate vos, en congruencia que tenemos, que la ciudad más complicada hoy en día es Mina, y hay dos embotelladoras multinacionales embotellando y exportando agua justamente de la sierra, ¿verdad? Exacto. Cuando la situación en Mina era tan catastrófica, que se estaba llevando agua de Maldonado, se trató de llevar agua desde Montevideo, se estaba sacando agua de pozos en el Campanero, se estaba llevando agua de Parque de Ute, digo, y había dos empresas cortando agua, entonces digo, no se puede entender, ¿verdad? Exacto. ¿No? Nelson, buen día. Justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo tomó todas estas semanas la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, por ejemplo, esta situación de déficit hídrico en el país, teniendo en cuenta esa realidad que vos decís de las empresas privadas y justamente del modelo de producción que tiene el país? Sí, sí. Bueno, eso está denunciado justamente en el programa de hoy, porque digo, todo tipo de extractivismo, digo, desde el punto de vista de que se está cortando agua, desde el punto de vista que se brindó un 20% más de agua para el cultivo de arroz, desde el punto de vista, digo, que los pozos, cada vez la gente cada vez tiene que ir más profundo sobre las napas, viste, buscando agua, porque digo, ya a 70 metros del litoral no se encuentra agua, y esa agua, digo, está toda en la prestación, ¿verdad? En lo que sacan los árboles, en la falta de relleno de los acuíferos, que se va a decir, el agua que después se evapora, digo, son todos problemas, digo, que van a ser denunciados, ¿no? Dan las proclamas, ¿no? Bien, que va a ser, primero que nada, hoy la concentración en Plaza Cagancha a las 17 horas. A las 17 horas hasta las 19 vamos a estar ahí, entregando volantes, información. Y después vamos a marchar por 18, por una sola vía hacia la universidad, hacia la parada de la universidad, acompañado por Candombe, y después en la universidad se va a leer la proclama y va a terminar con desertaciones de murga, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, se han puesto uno también desde dos sitios del interior para recoger gente. Y bueno, esperamos que se sume gente de Montevideo, porque esto, después de todo lo que hemos vivido, como casi todos los conflictos, se ganan en la calle con la gente manifestándose en contra de todo esto, ¿verdad? Yo he seguido las marchas del agua por lo menos el año 2016, 2017, y nunca he visto una pluriparticipación de colectivos tan importante como la de ahora, ¿verdad? Ajá. Sabes que hay 34 colectivos de todo el interior del país, de donde tú quieras, nos han llamado, el importante trabajo que hizo Silvia Martínez con esto, digo, porque es una compañera que conoce todos los conflictos, ¿verdad? Donde hay un problemista de agua, un problemista de contaminación, lo que sea, ella está ahí, y bueno, yo empecé a trabajar con la proclama y le pedí ayuda a ella, ¿viste? Y fue como ver todo el espectro nacional de conflictos, ¿verdad? Aquí tú tienes gente desde Guichón, gente de Tacuarembó, gente de La Rosal, gente de Rocha, la gente de Canelones, los que siempre nos acompañan como Laguna del Cisne, la gente de ahora de Neptuno, el proyecto Rosati, y la verdad que digo, se llegó a una proclama donde cada uno puso lo que le interesaba. Está el tema ahora, justamente el último, entre los dos últimos temas, uno es el tema de Google, viste, del uso de agua, por esta multinacional, y el tema de la ruta 102, viste, que quieren abrir toda esa parte de humedales, que te iba a decir, hacia la ruta 1, desde la ruta 5 hacia la ruta 1. Bueno, toda esa gente ya está comunicada con nosotros, cada uno puso su pedacito de proclama. Fue mucho trabajo hacerlo, se entregaron a otros compañeros, está la gente de Santa Lucía también, y yo la verdad es que, como te decía, hay una participación impresionante de todos los colectivos, de todos los conflictos. Sé que también se va a reunir un gente en la Plaza Colón de Tacuarembó con estos temas, ellos tienen problemas de Río Verde, la verdad que contento, espero que la gente acompañe, viste, que sea mucha gente para que en realidad los gobiernos actuales y los pasados se den cuenta que en realidad no son un problema de la UNO y multinacional, sino que digo tenemos nuestros propios conflictos, ¿verdad? Aunque la tierra, bueno, es una sola, ¿no? Pero digo, tenemos nuestros propios conflictos y la gente como que cada vez está dando cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Creo que en Minas también Nelson se iba a hacer algún tipo de actividad, ¿no? Minas no escuché, pero sí, había gente de Minas también. Nosotros uh-huh. estamos por Zoom. Nosotros nos juntamos en Fosse todos los jueves desde diría de principio de diciembre, como para ir preparando esto y tratando los temas de las comisiones de cuenca, que esto también es, eso fue otro problema, viste, que tuvimos, porque tuvimos cuatro comisiones de cuenca en la torre ejecutiva. En la primera estuvo el ex ministro de ambiente, y la verdad que digo, nos dejaron hablar y nos dejaron participar con todas nuestras inquietudes, muchas cosas nos fueron contestadas y bueno, por eso hay seis versiones del proyecto Neptuno que se han cambiado constantemente y en realidad no tenemos la última versión. Digo que ese proyecto va a costar $260 o $270 millones, cuando al principio iban a ser casi 400, pero bajaron a 210. Ahora andan en esa suma de 260 millones. Digo, o sea que digo, ni ellos están seguros de lo que están haciendo. Y la licitación está abierta, ¿no? Está abierta y se va a abrir el 4 de mayo, creo. Es decir, una. Y va a ser internacional. Así que bueno, veremos ahora. Todo esto está además enmarcado en algo que se viene denunciando no desde esta. Desde esta administración, sino también en gobiernos anteriores, es el no cumplimiento de lo que está también reflejado en la Constitución a partir de la reforma votada en el 2004, Nelson. Exactamente, en el artículo 47 digo que eso es lo que asegura el agua para el uso humano por encima de cualquier otro uso. Inclusive dice uso económico y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la principal importancia es el uso humano, ¿verdad? Eso está reglamentado por la ley 18.610, que es la que forma las comisiones de cuenca, digo, pero eso también se denuncia como totalmente inoperante, ¿no? Y así nada menos que un artículo constitucional y una reglamentación, ¿verdad? Eso bajo el tema de que también se denuncia ¿cómo se llama? La ley de participación de inversiones, esa es la 17.555, que bajo esa ley lo que se está haciendo, se está ocultando todo lo que se viene a hacer y hacer este saqueo del agua, ¿verdad? Bajo el secreto industrial, como quien dice, no tenemos idea de a qué viene esta gente, ¿no? Y en realidad, digo, es saqueo, a saquear el agua, digo, que como decíamos al principio, digo, éramos un territorio con una riqueza hídrica importantísima, ¿verdad? Claro. El desafío también, suponemos, es a partir de esta movilización, ¿cómo se mantiene, ¿no?, la unidad de todo este espectro para hacer pesar más el tema a nivel de la opinión pública, ¿no?, y para que mire más hacia esto el espectro político, la necesidad de los cambios, de las determinaciones que se deberían tomar para revertir esta situación? Sí, justamente, mira, ayer que estábamos pintando parte del escenario con cosas alusivas al agua, con frases y ese tipo de cosas, de pintura, justamente estábamos hablando con unos compañeros de que el tema tiene que seguir las reuniones de todos los jueves, ya apuntando directamente al 5 de junio, ¿verdad? Como para que toda esta lucha no se pierda, no se diluyan los colectivos, digo, si bien no es fácil, porque cada uno tiene su propio conflicto, ¿verdad? Si el denominador común es el agua y la tierra, ¿verdad? Entonces, digo, la idea es de repente descansar un poquito y arrancar con las mismas reuniones todos los jueves, apuntando nada menos que al 5 de junio, el Día de la Tierra, ¿verdad? Claro. O sea que la idea, por supuesto, es seguirla, y bueno, en algún momento va a explotar esto, ¿no? Sí, está, por ejemplo, también con todo lo que generó la sequía, la realidad que se vio de la aplicación de la denominada ley de riego, ¿no? Aprobada en el periodo anterior, impulsada por el gobierno del Frente Amplio, y que, bueno, se ven las consecuencias, que solo pueden acceder a agua quienes puedan tener plata. Sí, fíjate que fue, se hizo un trabajo por parte de la universidad, que fue reciente, de julio del año pasado, que yo estuve leyendo, en el que estuvo el compañero de la comisión, Carlos Santos. Estuve leyendo el trabajo y conté, nada menos que hasta julio del año pasado, 163 pedidos y 163, que te va a decir, embalses. 163 embalses pedidos hasta julio del año pasado, y ya 270, digo, y son embalses privados. Cuando tú te empiezas a fijar, no solo se encuentran las empresas forestales con esto, como Montes del Plata, sino hay multinacionales, ¿verdad? Uh-huh. Que son dueñas de estos proyectos. Hay proyectos individuales también, que se asemejan a lo que era la ley del año 97, que tú no tenías problema con el agua. Si tú te faltaba agua en tu predio, y hoy ibas a la intendencia, pedías que se te den una ayuda, ya sea con un embalse, ya sea con un tajamar, ya sea con un pozo. Esto siempre existió, pero no esta participación multinacional de acaparamiento del agua, ¿verdad? En el que justamente, el más perjudicado es el pequeño y mediano productor, ¿verdad? Sí, claro. Que son los que se están viendo ahora en la televisión, justamente, cuando te pasan el problema. Digo, no te pasan que el arroz pide un 20% más de agua, sí, para esta zafra, ¿no? Pero bueno, tenemos arroceros que también en la política, ¿no? Claro. Desde hace varios gobiernos, además. Estábamos mirando datos, por ejemplo, de la ONU, que se están manejando en estas horas, que en nuestro país el 87% de las extracciones de agua dulce van para el agro y, por lo tanto, a la producción de alimentos. Esto vinculado, por ejemplo, a declaraciones que hizo un especialista de la FAO, especialista en temas de agua y gestión de recursos hídricos, Marcelo Sadres, que dijo: no podemos hablar de seguridad alimentaria si no garantizamos el acceso al agua. Sí, sí, no, digo, fíjate, ahí tenemos en realidad dos problemas, ¿verdad? Un problema es el saneamiento, que se están contaminando aguas con aguas de uso doméstico, y lo que está contaminando la industria, con el caso de UPM, millones de litros de efluentes tiradas al río Negro, sino que ahora tenemos, si sumamos dentro del tema salud, lo que es Arasotti mismo, ¿no? Tomando esa agua, digo, que por más que se diga en las comisiones de cuenca que hay mucha tecnología puesta en esto, y se anuncia que está toda la seguridad puesta, no nos salgan de la cabeza que es un agua complicadísima, no solo por la salinidad, sino por el tema de lo que lo resumidero, que es el Río de la Plata, ¿verdad? Claro. Que te iba a decir que tenemos una población de entre 6 y 8 millones de habitantes en frente a Colonia, que está tirando todas esas aguas hervidas, ¿verdad? Está bien, el Río de la Plata es grande, es ancho, pero estamos hablando de millones de personas que están tirando todo ahí, más la industria metalúrgica, entonces sí, en realidad es como dice la ONU, es una crisis que en parte está formada por nosotros mismos, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate que en San José hace ya 2 años se pidió a Castañino, el presidente de OSO, ¿verdad? Sí, Arturo Castañino. Arturo, salían datos microbiológicos, físico-químicos del agua del Río de la Plata, y el hombre lo único que contestó que se iban a pedir a Cancillería. Digo, cuando eso le corresponde a Uruguay, ¿verdad? En realidad hacer sus propios análisis y ver con qué agua cuenta, ¿verdad? Todavía, dos años después, no sabemos con qué agua del agua de la Plata que tiene, y ellos ponen un sistema, y así lo aseguran, pero no nos convence, en realidad no nos convence, y bueno, por más que se ha tratado esto, viste, son cosas que no se responden, y por eso de la esperanza de las comisiones de cuenca, de los consejos regionales, que te iba a decir. Y bueno, estamos quedando con esa respuesta, que vamos a ver qué pasa con ello, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Sí, Nelson, dime. Y con esta realidad que siempre hablamos y que estás describiendo, y esta situación del estilo de producción del país, ¿vos ves que hay conciencia en la gente? Porque últimamente como que la gente se ve desbordada por tantos temas, el proyecto de hidrógeno verde, el proyecto Neptuno, lo que está sucediendo con las plantas de UPM, pero hay conocimiento en la población real, no solo para ustedes obviamente que están en el tema y nosotros que lo seguimos habitualmente, pero digo en la población en general. Mirá, el tema es la respuesta que vamos a tener hoy en la calle, ¿verdad? Yo pienso que sí, pero lo veo muy bien a nivel de colectivos, ¿verdad?, de organizaciones sociales, lo veo que están estudiando los temas, veo que están hablando por distintas radios comunitarias y presentando todos sus problemas, ¿verdad? El tema es que vamos a ver la gente que no está en estos temas cómo responde, ¿no? Que es la gran mayoría. Por eso mismo estamos pidiendo a la gente que se arrime, o una marcha, que tiene que ser demostrativa de todos los problemas del agua, ¿verdad? Sin duda, el tema, aparentemente, parece más importante los temas de seguridad, los temas económicos, los temas de trabajo, y esto como que es un tema tomado por la población como un tema secundario. Es secundario hasta que nos quedemos sin agua, como ha pasado en la Costa de Oro, ¿verdad? Del peaje hacia el este, había días antes de esta lluvia, que no había agua, y había la cancha daba gotitas, daba un chorrito de agua, y bueno, pues es como todo, cuando lo sufrí en carne propia, pones el tema en otra dimensión, ¿verdad? Pero sí, esperamos que la gente que no está en los temas sume y se empieza a dar cuenta, ya sea este año o dentro de 5 años, en algún momento esto va a explotar, ¿verdad? Muy bien. Nelson, hoy a las 5 entonces, el punto de concentración, Plaza Libertad, y a las 7 está previsto que se inicie la marcha rumbo a la universidad, donde se leerá la proclama y estará el espectáculo artístico. Exacto, se va a leer la proclama, acordate, son las siguientes 34 organizaciones sociales, de los conflictos, como tú le quieras llamar, y es muy importante, va a estar muy linda, muy buena, porque está todo resumido ahí, ¿verdad? Muy bien. Nelson Altieri, gracias por estos minutos y nos veremos esta noche. Bueno, nos vemos por allá entonces. Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Saludos, gracias.